Sarri. Vamos, ese caleas ahí. ¿Hacemos un poco de buen rap? Aquí, la generación del rap, claro que sí. Mister, suéltalo. Desde la Bical. Calles componemos o me echo una palabra a dos. Mister, voy pa' la cabina, ¿qué? Nos lo grabamos las 3 de la mañana y venga, que nos crecemos otro día y medio que no dormimos. Como jugar a las damas, fumado de más. La mesa es un tablero donde apoyas tu cuaderno. Siente como si la música te hablara. Dame un cigarrito que estoy ciego y roto, pero me funciona bien el termostato. Este es el tema de cómo hacemos aquí letras, tirando de turbolatas y de unas cirucas. Se te saltarán las tuercas, te esperamos, Marco. El estado en el que componemos y la situación supera marcas. Puro ritual, da igual tú o él. La idea fue del mister. Con mi toque personal. Como que Dios no existe. Aquí guardo un arsenal. Puestos pero con clase. Mi demencia senil, ¿eh? Yo no improviso, pero lo que ocurre aquí es improvisado. Haciendo letras con el Calles a las mil un jueves santo. Mira tú quién lo diría, quédate con el potaje y las torrijas. Que yo estoy como Dios, peinándome las cejas. Horas eternas para hacer un tema. Componer contigo y música a la vez precisa de un diploma. Qué situación más chunga, no hay quien se concentre. Si lo sé, te acepto la partida del Scrabble. Caligrafía tengo de médico, recito mi receta. Ninguna palabrota bruta de esta mi libreta. Y si lo hace, que Dios me libre tú. Calles no serías. Tengo los recursos necesarios, no quedan machetas, siguen. Son dos machotes de liar, queda tabaco del lugar. Que aún tu boca siga el bolígrafo loco en este elfico jeroglífico. No voy a parar, otra vez nostálgico. Las 6 de la mañana. Niño, rap. Esta escena me suena. Se le hizo de día al dúo. Pues yo creo que estoy en la luna. Me persigue un perro alano. Me va a reventar la vena. Sarri de sorpresa. Misión ponerme fino aunque lo pague con los años. No cambio más salud por ninguno de estos momentos. Lo vivido, lo cantado. Y no me arrepiento, es el placer y el arte de componer de mañaneo. Brindo por las horas que no he dormido, pero he ganado en letras, por lo tanto productivo. Llevo una cebolla que no sepa quién vendimio, pero me vi a Miquelo con 3 temas en el bolsillo. Temas como churros, la fábrica está en San Juan. Unos riman, otros dibujan, da igual. Mal que te pese, sigo, ¿qué te pasa? ¿Acaso tengo pinta de parar? No soy un crío, creo. Lo veo, me supero, muy poco me separa de ese punto imaginario que ahora busco. Termino mi deber, muy feliz de veras, sin haber salido esta noche de bares. Puro ritual, da igual tú es. La idea fue del mister. Con mi toque personal. Como que Dios no existe. Aquí guardo un arsenal. Puestos pero con clase. Mi demencia senil, ¿eh? Las 6 de la mañana. Niño, rap. Esta escena me suena. Se le hizo de día al dúo. Pues yo creo que estoy en la luna. Me persigue un perro alano. Me va a reventar la vena. Sarri desenfreno. Puro ritual, da igual tú es. La idea fue del mister. Con mi toque personal. Como que Dios no existe. Aquí guardo un arsenal. Puestos pero con clase. Mi demencia senil, ¿eh?